Y con Pussy Riot de fondo, estamos al aire con una rebelde. Buen día, puede ser, me considero una rebelde. Hay que tener ese espíritu, ¿no? Para rebelarse a, bueno, a tanta opresión, ¿no? Sí, y además, bueno, creo que rebelarse contra el sistema, en este caso patriarcal, que es mi instancia política, mi acción como feminista y como parte de esta sociedad, bueno, hay que rebelarse y se trata de eso, ¿no? De en un momento escuchaba que hablabas de libertad, tiene que ver con liberarse también, ¿no? Con la lucha por la libertad. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos no te tenemos en presencia en el estudio, pero estamos a través de la línea telefónica. Seguramente hay un montonazo de temas, porque bueno, lamentablemente cada viernes tenemos que... Digo lamentablemente, sería bueno no tener que hablar de estos temas, pero hay que estar informados, informadas, sobre los acontecimientos que están sucediendo. Vamos a tener tres noticias que son destacadas. Una que antes de comenzar queremos hacer dos invitaciones. Una es para el viernes que viene, en este mismo, a las 11 de la mañana, nuestro especial de la ley Micaela que se nos frustró el otro día y que, bueno, que lo preparamos para la semana que viene, sí o sí, así que bueno, la invitación a la oyentada para que estén a las 11, bueno, antes, a partir de que empiece el programa, pero que sepan que a partir de las 11 vamos a estar ahí con el tema de Ley Micaela. Recordemos que el especial estaba preparado, pero surgió una situación de tener que hacer un acompañamiento, entonces no es que se nos frustró por otra cosa, sino por estar poniéndole acción a lo que uno dice. Exactamente, como el audio que para pedir disculpas es eso, ¿no? Estamos ahí en acompañamiento, ya que tocamos el tema, digo que está bueno, que es un laburo que uno pone el cuerpo, pero que después los resultados son buenos, porque cuando hay que hacer cualquier tipo de acompañamiento, y más que está vinculado con el tema ley, lo que surge es que del otro lado terminamos teniendo los resultados que uno espera, porque cuando actuamos en bloque, cuando una mujer va a cualquier lugar del Estado, sea tribunales, sea comisaría, sea lo que sea, con el bloque de acompañantes, la cosa cambia, entonces es muy importante eso. Entonces el viernes que viene, en esta emisora, vamos a estar haciendo el especial de Ley Micaela, que obviamente lo escuchás por la 102.5, pero también que queda registrado en un audio con video que vamos a poder compartir en las redes. Exacto. Y también, hablando de acompañamientos, quiero mandar desde acá, desde San Marcos, abrazos gigantes a compañeras de capilla que nos están dando una mano gigante en muchos... que tiene que ver con esto, nos están ayudando a formar un grupo más consolidado que tiene que ver con el acompañamiento, y pronto vamos a tener más novedades sobre algo que se está gestando para San Marcos que va a ser muy importante también difundir, una herramienta para mujeres también. Eso por otro lado. Y otra noticia que tenemos, que es convocar a todas las mujeres y miembros de la comunidad LGBT+, para este domingo, nuestra segunda feria de mujeres emprendedoras y feministas de San Marcos Sierra, que se da en el predio de la Feria Franca, este domingo 11, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. No se cobra el puesto, vénganse, por supuesto, con el barbijo y con todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad. Queremos que esta feria siga funcionando, así que hay que respetar las normas. Y bueno, vénganse mujeres o miembros de la comunidad LGBT+, que vamos por esta, que va la segunda. Bien, bien, y que salió muy bien la primera. Muy bien, creo que por todas estas cosas que estuvieron surgiendo, Dani, no pudimos hablar de los resultados de la feria, pero fue exitosa, con una convocatoria de unas 50 mujeres aproximadamente, si no fueron más, donde estaban todas las mujeres emprendedoras, trabajadoras y feministas de San Marcos Tierras, así que un orgullo haber sido parte de eso. Queremos recordarles a los oyentes de esta emisora que esto es una columna. Hay temas que nos desbordan y que los invitamos a escuchar los jueves. ¿A qué hora es? ¿A las 21? Los jueves, si querida, es a las 18. Mira vos, ni idea. A las 18, entonces. Sí. ¿De 18 a qué? A 19. A una hora, bueno. De 18 a 19, si queridas, en la Garabato. Bueno, ahí van a tener más desarrollo. Yo pensé que duraba 2 horas, mirá. Entonces no estamos bien. A veces la columna acá dura media hora, así que estamos más o menos ahí. Sí, se hace extensa nuestra columna, pasa a ser más una sección que una columna. Y bueno, estamos planificando, por eso es que lo queremos hacer para el viernes que viene, porque la capacitación, esperamos que puedan venir otras chiquerías. Y que el viernes que viene va a durar de 11 a 12, va a durar una hora. Este bloque. Bueno, y la tercera. Bueno, vamos con la primera noticia. Vamos con la noticia ya. Convocamos entonces para el viernes y el domingo las esperamos. Les esperamos en el predio de la Feria Franca con lo que tengan ganas, con lo que quieran vender o con lo que quieran mostrar o lo que sea. Ahí estaremos. Pero una noticia que del colectivo ruso feminista Pan Rock de Rusia, las Pussy Riot, que estamos escuchando de fondo acá. Sí, que aprovechó el cumpleaños del presidente Vladimir Putin para colgar las banderas del LGBT y más en diferentes edificios gubernamentales de Rusia, y nos ponemos de pie y aplaudimos a las compas que tienen una acción, ¿no? Donde la represión allá no es una pavada, ¿no? Allá las ponen en cana, les pegan, pero ellas siguen. La iniciativa tuvo como objetivo reclamar contra las políticas del homodio de Kremlin, que yo mucho no entiendo de qué se trata, pero son esas cosas raras de los poderosos. Específicamente reclaman que se investiguen los asesinatos homofóbicos en Chechenia, que se termine el acoso a los activistas, pelean por la legalización de las parejas del mismo sexo y que el 7 de octubre sea la visibilidad del colectivo. Allá en Rusia recordemos que no solamente que no se pueden casar las personas del mismo sexo, sino que por ser homosexual vas preso, según la constitución de Rusia. Estamos en la era medieval, más o menos, en Rusia, en ese sentido. Algo así. Con tantos avances que hay en otros terrenos, ¿no? Como la ciencia, como otras cosas. Bueno, acá todavía hay una dureza muy grande con los rusos, aparte de que Putin se llama. Y a mi ver, todo lo demás adelantos que puedan tener, si se siguen manteniendo en esta forma primitiva de derecha y también no viendo los derechos de lesotres, todo lo que puedas hacer con la medicina, no pasa nada. O sea, si los derechos son vulnerados, todo lo demás es cartón pintado y no nos sirve. Así que aplaudimos a Pussy Riot, que decoraron los exteriores del Servicio de Seguridad Federal de Lushanka, la Corte Suprema, el Ministerio de Cultura, la Comisaría del Distrito de Basmani y una oficina de la Presidencia. Voy a aplaudir a las compas de allá de Rusia y, bueno, les agradecemos. Si queremos hablar de rebeldía, este desafío a la autoridad, poniendo en riesgo, estamos en Rusia, no es que uno hace una manifestación acá también, bueno, en la época de Macri hubo mucha represión, pero en Rusia, o sea, no contás más el cuento si te agarran. Creo que lo dijimos, ¿no? En una columna, que dos de las Pussy Riot fueron condenadas a 2 años de prisión por protestar y ponerse en tetas en la catedral. 2 años de prisión se comieron las pibas. Claro. Que una prisión rusa no debe ser bastante fría, digamos. Sí. Así que bueno, acá nuestra admiración y nuestro acompañamiento a las compas. Queremos también, vamos a hablar un poco de lo que pasó con el caso de Dayana Zakayán. La Cámara Nacional de Casación, en lo criminal y correccional, a cargo de los jueces Patricia Serena, José Luis Rimoli y Gustavo Brullone, confirmó la pena de prisión perpetua para Gabriel David Marino por el crimen de la activista trans Dayana Zacayán, pero negaron la figura de transvesticidio. Resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marino y confirmar la condena impuesta con la sola rectificación de la subsunción legal, la que deberá encuadrarse en el artículo 85.11 del Código Penal como homicidio calificado por haber mediado violencia de género. Los camaristas revocaron el agravante de transvesticidio. Bueno, eso la verdad es que no hace hacer un paso para atrás, ¿viste? Eso no está bueno. Tras la decisión, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó en Twitter que el fallo deja en evidencia la falta de perspectiva de género en la administración de la justicia de nuestro país. Así que hay una necesidad de transformación urgente. Digo, de haber negado que fue un travesticidio y solo ponerlo en el marco de homicidio también nos hace volver un paso atrás, y la falta de perspectiva de género que hay en nuestro Poder Judicial, que lo hablamos siempre también. Por eso es tan necesaria la aplicación de la ley Micaela, ¿no? Totalmente, viene al caso, así que vamos a hablar mucho de esto el viernes que viene. Y por último vamos con algunas cifras que vamos renovando cada vez que podemos. El Observatorio Ahora Sí Nos Ven publicó las cifras de la cantidad de femicidios que se cometieron desde el comienzo de este año. El número ya es muy preocupante, no se trata de una cifra nada más, se trata de mujeres que les arrebataron la vida injustamente. Fueron los femicidios 223. A causa de estos femicidios, 189 niños y niñas se quedaron sin sus madres, y una de cada cinco mujeres había ya realizado la denuncia correspondiente contra este femicida. O sea, una de cada cinco de estas mujeres había ido a los tribunales. Ahí es donde tenemos la falta de aplicación, la falta de lectura, la ley Micaela, lo que es urgente, porque estas mujeres habían ido a denunciar, igual resultaron ser víctimas de estos femicidios. Nos da un pie de que la justicia no está haciendo el seguimiento correspondiente, que no las están protegiendo, que no están siendo escuchadas y mueren, ¿no es cierto? Son asesinadas por estos varones. Entonces, acá tenemos otra noticia más que nos da por estas cifras la necesidad de que la ley Micaela ya sea puesta en agenda. Pero en agenda está. Lo que necesitamos es que verdaderamente la tomen en serio, ¿no? Y se aplique. Ahora yo te voy a hacer para ir cerrando, un personaje. Miriam dice que los hombres están matando a estas mujeres. Yo lo digo, creo que sí, que pareciera que yo diría eso, pero no es que lo digo. Pongo la voz de todas nosotras, digo, me tocó la suerte de estar viva para poder pelear por esto. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Lamentablemente, la pelea de cada día, de este movimiento que cada día crece, es para que esto no sea real. A nosotras no nos gusta decir que los varones matan a las mujeres, pero es la realidad. No decimos todos los varones, porque si fueran todos los varones no estaríamos todas vivas, estaríamos todas muertas si fueran todos los varones. No existiríamos ninguna de nosotras. Claro que no todos, y también sabemos que hay hombres nobles, o también sabemos que hay varones que no saben qué hacer, que tienen ganas, pero realmente no nos alcanza con eso. No podemos ayudarles, lamentablemente, a ver de qué forma ustedes tomarían cartas en el asunto, porque ustedes tienen que ver sus pares, verse entre ustedes. Nosotras nos vemos entre nosotras y nos identificamos con nuestras pares, víctimas de femicidios o de abusos sexuales o de cualquier tipo de violencia. Bueno, es hora que los varones también se planten a mirar a sus pares que nos matan, a sus pares que nos violan, a sus pares que nos golpean, y vean qué hacer. Por supuesto, los acompañaremos, porque una vez que se paren en esa, vamos a estar juntos en la misma lucha. Miriam Minoli, columna de feminismo, ¿Y ahora qué? Te agradezco la comunicación telefónica. Gracias por el espacio, abrazo. Chao, Miriam. Chao. De fondo, Pussy Riot.